La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Un saludo y muy buenos días a todas las personas de buen corazón que de una forma u otra están sintonizando este su programa El Mensaje. Con la fiesta del bautismo del Señor termina el tiempo de la Navidad en nuestra Iglesia Católica y comienza asimismo un nuevo ciclo en el calendario litúrgico, ciclo al que conocemos y llamamos el tiempo ordinario. Y en este nuevo ciclo, mis queridos hermanos y hermanas, estaremos iniciando en las misas de hoy domingo las siguientes lecturas. La primera lectura la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, de los versículos del 1 al 4 y del 6 al 8. La segunda lectura proviene asimismo del libro de los Hechos de los Apóstoles, justo en el capítulo número 10, de los versículos 34 al 38. Siendo así el Salmo responsorial cantado, el número 29. Y el Evangelio será tomado según San Lucas en el capítulo 3, de los versículos 15 al 16 y del 21 al 22. Tú eres mi respirar. Mis queridos hermanos y hermanas, el bautismo como sacramento no es automático. No funciona por sí solo, sino que necesita la colaboración de la persona que lo recibe. El sacramento es un encuentro entre Dios y el ser humano. Dios pone su parte, la gracia, que quita el pecado original y hace hijos de Dios, por medio de la unción. Y la persona responde con el seguimiento, a lo que conocemos con el nombre de misión. Si falta la respuesta, no se produce el encuentro, hermanos. La declaración de Pedro en la segunda lectura, en casa de Cornelio, puede ser esclarecedora en este sentido. Dios no hace distinciones, acepta al que practica la justicia, sea de la nación que sea. Lo importante no es la pertenencia a una nación, sino la práctica a la justicia. La pertenencia a la Iglesia por medio del bautismo no significa nada en sí misma, sino va acompañada de la correspondiente respuesta de la persona que recibe ese sacramento. La implicación personal en la misión que Cristo nos confía. Creo que es momento adecuado para caer en la cuenta de que no podemos seguir manteniendo unas prácticas sacramentales y exigir, por otra parte, una preparación y una respuesta que garantice el sacramento. Mis queridos hermanos, con la fiesta del bautismo de Jesús termina, como dije hace un momento, el ciclo de la Navidad y comienza el tiempo ordinario. Con el bautismo de Jesús comienza su vida pública. Él no necesitaba el bautismo, pues era ya hijo de Dios y no tenía pecado, pero participó de este rito que hacía Juan el Bautista, y así expresó el comienzo de su misión. Con el bautismo de Jesús se produce una nueva epifanía. Jesús se manifiesta en la carne de un pequeño niño a todas las gentes. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo se manifiesta en el bautismo. En las lecturas de este domingo destacan dos momentos importantes: la unción y la misión. Unción y misión que nos hablan de aquel Jesús y que nos hacen pensar en nuestra condición de bautizados, pues estos dos momentos también se expresan en nuestro bautismo. Escuchamos, por tanto, en las lecturas de Isaías: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado, te he hecho. En las lecturas, por tanto, de los Hechos de los Apóstoles, se dice a sí mismo: ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y Dios estaba con él. Es por ello, hermanos y hermanas, el Evangelio resalta la voz del Padre: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Cristo es el siervo elegido por Dios. Es así que cuando celebramos el sacramento del bautismo, es fácil percibir cómo se dice que el bautizado es también elegido por Dios en la persona de Cristo Jesús. Todos los bautizados estamos elegidos por Dios de una manera especial. Cabe entonces preguntarnos: ¿tenemos conciencia de esa elección? Claro que la elección, tanto en Cristo como en nosotros, es para algo, es para la misión. Por eso, en el momento de la unción con el carisma en el bautismo, se dice que hemos sido elegidos para entrar a formar parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Así se habla de la misión que se entrega: anuncio de la palabra de Dios y servicio. Las lecturas de los Hechos de los Apóstoles dicen: la paz que traerá Jesucristo. Es otra parte importante de la misión. También dice, como resumiendo lo central de su misión: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. La mejor manera, por tanto, de expresar la misión que tiene Jesucristo es decir que viene a salvarnos. Esa salvación implica la liberación de todos los males que afligen a la humanidad, incluida la muerte. Sí, usted escuchó bien, la muerte, pero también nos libera del pecado y nos saca de las consecuencias en las que nos sumergen este mismo pecado. Cristo ya ha realizado la salvación de la humanidad, pero esta no se ha obrado aún en nosotros. Los bautizados participamos en esta misión: dejarnos salvar por Cristo, liberarnos del pecado y llevar esa liberación a quienes están necesitados de ella. Cristo te necesita para llevar adelante su misión. Es por eso que la unción es para la misión. La gracia necesita de la naturaleza y de la libertad humana. ¿No te sientes, por tanto, tú elegido? ¿No te sientes enviado? ¿Acaso no estás bautizado? Te invitamos, mis queridos hermanos y hermanas, en este primer domingo del tiempo ordinario, a acercarte a un templo católico, a preguntar por qué necesitas, quieres, sientes ser bautizado. Si no lo has hecho, estás a tiempo. Jesús, el niño al que venerábamos y adorábamos hace un tiempo, nacido en Belén, está hoy llamando a tu corazón. Respóndele con un sí al bautismo, respóndele con un sí a los sacramentos de la Iglesia, para que juntos todos podamos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Buen domingo para todos. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir de tu amor aquí en mi corazón. Continuamos con la charla sobre la Santa Misa con nuestra hermana Regina. Buenos días, queridos radioescuchas de su programa católico El Mensaje. Aquí con la Sister Regina, con este interesante segmento educativo sobre nuestra Santa Misa. Buenos días, antes que nada. Buenos días, Rosa Aurora. Me da mucha alegría cuando doy la paz, pero es cierto, tenemos que regirnos por lo que la Iglesia nos enseña. Sí, y porque son símbolos, porque yo realmente tengo que dar paz a todo el mundo, pero no puedo. O sea, se lo doy a la persona que está cerca, ¿no? Y cuando estabas diciendo que dejamos de darnos la mano porque había enfermedades y los obispos nos aconsejaron, dices, sería cuestión de hacernos un examen de por qué obedecimos. Y en realidad no obedecimos, teníamos miedo. Porque si fue a obedecer, ahora yo obedecería cuando me dicen no es un signo necesario, es otra. Porque no me están diciendo que es una barbaridad, ¿no? Dicen eso, sino bueno, pues no sería un signo litúrgico, pero si lo quieren hacer, háganlo, ¿no? Porque, pero examinarnos por qué dejo de hacer una cosa y por qué la hago sí que es bueno. Porque si dejé de dar la mano porque tenía miedo a contaminarme, nunca obedecí. Me preservé del miedo que tenía, porque obedecer sería en lo que me agrada y en lo que no me agrada, ¿no? Pero por eso es bueno todas estas enseñanzas, sister, porque muchas cosas se hacen sin uno darse cuenta y seguimos haciendo lo mismo porque quizás nadie nos dijo que no es litúrgico, que no se debe hacer en la misa. Entonces, el pueblo necesita mucha educación en esto. En cuanto a eso dices, hay una cosa que también a mí por lo menos me preocupa y me asusta. Es cuando veo una persona hacer algo raro que no hacemos. Al día siguiente hay tres personas haciendo y cuando me doy cuenta está toda la asamblea. Dices, eso no es que nos falte educación, porque ya nos han dicho muchas cosas. Es que imito. Sí, ahora resulta que viene uno y se le ocurre hacer, qué sé yo, arrodillarse en un momento determinado. Mañana ya habrá dos o tres haciéndolo. Pronto tendremos toda la asamblea haciendo eso y nadie sabe por qué. Sí, pero ¿dónde está? Si antes no lo hacías, ¿por qué lo estás haciendo ahora, no? O sea, tener cuidado en los signos que introducimos. Y el Cordero de Dios es un símbolo muy bonito. El padre cuando lo explicó con el simbolismo del Apocalipsis, ¿no? El cordero degollado que está. Pero a mí me gusta mucho, y no sé si eso es la explicación, pero a mí me gusta mucho, y la explico, la idea del cordero en el Antiguo Testamento, el chivo expiatorio que llamaban el cordero, es decir, el día del atonement, ¿no? Del gran perdón, se reunía en asamblea el pueblo de Israel y tenían dos machos cabríos, o sea, dos corderos. Uno lo ofrecían a Dios en holocausto, quiere decir que lo mataban y lo quemaban y todo eso se ofrecía a Dios. Y con la sangre, antes de quemarlo, con su sangre rociaban el pueblo. O sea, y decía la sangre perdona, o sea, por esta sangre perdona los pecados de tu pueblo. El otro chivo le echaban encima simbólicamente los pecados del pueblo, de todo el año, y lo lanzaban al monte solo, sin comida ni nada, o sea, se iba a morir. Cristo son los dos corderos, porque Cristo, su sangre, sí que nos perdona los pecados, ¿no? Y él sí cargó los pecados de la humanidad en la cruz, sobre la cruz. Es decir, esos dos símbolos están, y antes de comulgar, yo le repito, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y le pido, ten piedad, y luego le pido lo que solo Jesús da, danos la paz. La tercera petición, ¿no? Que es una oración preciosa, y esa explicación me gusta a mí mucho, me gusta mucho lo del Apocalipsis, ¿no? Pero sale de todo eso. Pero sabe que Cristo es el Cordero que se ofrece en holocausto y cuya sangre nos perdona los pecados, de verdad, que lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Y es el que recoge nuestros pecados, y es verdad, de toda la humanidad, y los perdona, los borra en esa cruz. Sister, y en ese momento en que nosotros decimos el Cordero de Dios tres veces, ahí nos arrodillamos. Sí. Ok. ¿Cómo se debe comulgar? Una buena pregunta esa. Porque vamos a hablar cómo se debe comulgar en Estados Unidos. Porque dices, eso es igual en todo el mundo, ¿no? La postura, yo, en cuanto a la postura, después ya diré en cuanto a las condiciones, ¿no? En cuanto a la postura en Estados Unidos, es lo que nos dicen nuestros obispos es... Aquí se comulga parados, la persona está parada, inclina ligeramente la cabeza, no hasta el piso, no se arrodilla, no hace una genuflexión. Se acerca a la comunión, inclina su cabeza, ya cuando el otro está comulgando, el de atrás ya inclina la cabeza, llega y ahí puede elegir. Si yo quiero comulgar en la boca, doy el signo verdadero, abro la boca... para que sepa el sacerdote que va a darme la comunión en la boca, porque a veces yo que ayudo a dar la comunión, se pone la boca como que voy a comulgar y las manos, y entonces ¿qué hago? O sea, si yo quiero en la boca, tengo libertad de hacerlo, pero tengo que facilitar para que la hostia no se caiga y todo. Si es en la mano, pues pongo mis manos, comulgo en la mano. Las dos cosas están aceptadas, las dos cosas son igual de buenas y santas, no hay problema. Después de comulgar, yo tomo la hostia, la consumo, la tomo delante de ahí mismo. O sea, no me voy con la hostia todo el camino, sino que ahí mismo me la pongo en la boca y sigo caminando sin interrumpir el camino de todos los demás, ¿no? Se supone que, si creo de verdad, el Señor está en mí. No tengo que hacer ninguna genuflexión ante el sagrario, no tengo que estar mirando el sagrario, no tengo que mirar la imagen de no sé qué quién, me hago la señal de la cruz, pienso a una persona, le doy la mano, porque eso yo estoy en primera fila y todo eso. Dices, yo no es la hora de socializar con nadie, es la hora de socializar con el Señor que realmente está en nosotros de una manera muy especial. Y cuando llego a mi asiento, tengo dos opciones. Si quiero, me arrodillo. Si deseo, arrodillarme. Y si no, me quedo sentado. Porque son las dos posturas que puedo tener. Pero es el momento de una relación. O sea, el Señor ha venido a mi casa y yo me voy de la casa. No, yo estoy allí. Ahora, si estamos cantando, y le estamos cantando al Señor, yo me uno al canto, aunque acabo de comulgar. Porque este canto es... la conversación que tengo con el Señor. Cuando se acabe el canto, el sacerdote va a dejar un espacio chiquitito de silencio. A veces quisieran dejarlo más largo, pero yo lo sé porque hablamos y así. No se deja más largo porque el pueblo no hay manera de hacerle entender que cuando hay silencio es silencio, sino que cuando hay silencio, como no hacemos nada, pues vamos a hablar. Porque eso es lo que se ve, ¿no? Y para que eso no ocurra, pues es pequeño el silencio, ¿no? Y eso sería en cuanto a las posturas. En cuanto a la preparación, porque tengo que ir preparado. Bueno, pues decimos siempre que tengo que ir con... No tengo que tener conciencia de pecado mortal. Y cada uno de nosotros sabe si tiene pecado mortal o no lo tiene. Nadie me puede decir a mí si lo tengo o no. Soy yo. Porque un pecado mortal es que me importa nada a Dios y hago lo que no debo de hacer. Conscientemente y sabiendo las consecuencias. Eso es un pecado mortal. A lo mejor hago la misma clase de cosa mal hecha, pero me falta la conciencia de saber que eso es así de grave. No, nunca me lo dijeron. No quiero alejarme. O sea, hay unas condiciones que lo limitan, ¿no? Necesito, si estoy persona casada, necesito estar casado por la Iglesia, o sea, por el sacramento de la Iglesia. Si no, pues no puedo ir hasta que no arregle yo mi situación matrimonial, ¿no? O sea, y no es que porque yo me quedo sentado, voy a comulgar, todos los demás tienen que... No, nadie tiene que pensar nada, porque yo puedo... No, pues no quiero, no voy a comulgar, porque no puedo o porque no quiero. Cada uno haga lo que quiera. Pero yo sí tengo que saber que necesito tener unas ciertas cosas arregladas para acercarme a la comunión, ¿no? Y creo que sería, básicamente, creo que sería eso, la conciencia de que no, o sea, somos débiles, somos pecadores, pero no tengo conciencia de pecado grave. Y claro, ahí entra pues lo de si no me he casado por el sacramento de la Iglesia, pues técnicamente eso sería un pecado grave. Pasa que muchas personas no es pecado de nada, en realidad, hasta que no saben que es pecado, porque hay muchas personas que por la cultura, la costumbre, pues no. Sister, y volviendo un poquito atrás, cuando estamos ya para comulgar, y nosotros decimos, con la respuesta después del cordero, decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ese es el momento, cuando comulgamos, que sentimos que el Señor está dentro de nosotros, porque lo tenemos cuando fuimos a comulgar, y ahí, en ese momento, porque Él nos puede sanar de muchas cosas. O sea, es un momento bien, bien profundo entre yo y el Señor, porque Él es sanador, y ese es el momento más... Ahora, es un momento de fe, la fe más oscura que existe. ¿Por qué? Porque yo no veo ni siquiera pan, porque lo hemos hecho tan que ni se pega pan. Y si no comulgo del vino, pero lo que veré es vino. Y mi fe dice que esto es Cristo. La cantidad de veces, la mayoría de las veces, no sentimos nada. La mayoría de personas no sienten nada. Es pura fe. Porque claro, si yo sintiera, pues todavía, pero es muy peligroso eso del sentir, porque a veces me engolosino con el sentir. Y es Cristo el que está allí. Y yo sé que es verdad porque Él lo ha dicho, no porque yo lo experimente, ¿no? Es un momento de fe, y hay personas muy entregadas a la Iglesia, muy entregadas al Señor, que tienen sus grandes dudas de fe al comulgar. O sea, y no malas, sino pues eso, la tentación o la realidad. No veo nada, como dice Santo Tomás, no vas a ver, no vas a oler, no vas a tener ni gusto de nada, porque, o sea, es igual antes que después de consagrar. Pero mi fe dice que es el Señor, ¿no? Y ya, de vez en cuando el Señor me da el regalito de sentir algo, bueno, pues... Por lo menos la alegría y el gozo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, sister, podemos comulgar cada día? Sí, el concilio nos dijo que podemos comulgar dos veces, no más. Pero no dos veces, porque hay personas que es aficionada a comulgar, pero eso no es así. Sino, yo voy a una misa, porque voy por la mañana a misa, ¿no? Y comulgo. Y pon que después tengo que ir a un funeral. Entonces comulgo otra vez, porque me hago parte de la celebración. Ahora, ya no puedo comulgar más veces, ¿no? O sea, dos veces puedo comulgar tranquilamente y no tengo que preguntar a nadie si puedo o no puedo. La Iglesia me da esa posibilidad. Sí, y también otra pregunta que, bueno, que quizás no está en este segmento, pero, por ejemplo, si una persona llega tarde a misa, ¿en qué momento esa persona ya puede comulgar o siempre puede comulgar aunque llegue a mitad de la misa? No sé cómo puede... Eso no va a tener, yo no voy a dar respuesta, cada uno se va a dar la respuesta. Si he llegado tarde porque me importa nada, yo mismo tendré que juzgar si puedo acercarme a recibir la comunión. No porque esté en pecado, sino si estoy preparado para encontrarme con Él. Eso lo voy a decidir yo. Si llego tarde porque hubo un accidente, porque tuve que atender a una persona, porque alguien me necesitó, esas son cosas que sabemos el Señor y yo me acercaré. Es decir, yo voy a hacer el juicio de cuándo me puedo... Y eso sí, no tendría que ser nunca. Yo lo he visto, entrar por la puerta y meterse en la fila de comulgar. Bueno, puede ser que sea un accidente así y sí que tenga que hacerlo, ¿no? Los demás nunca podemos juzgar, veamos lo que veamos, porque el juicio le pertenece a Dios. Y yo soy el que voy a tener que decidir sobre mi vida. Si llegué tan tarde, seguramente tendré que celebrar otra misa, porque no he celebrado ninguna misa. Pues si llego a la hora de comulgar no he celebrado nada, porque la celebración es completa, las lecturas, todo. Si llegué a la hora de comulgar, ahí ya necesito estar en otra Eucaristía y celebrar otra, ¿no? Pero eso cada uno va a tener que hacer su propio juicio delante de Dios. Sister, he oído decir que la misa se llama así porque al final de la celebración el sacerdote envía a los fieles a vivir y anunciar lo que hemos celebrado y nos envía a la misión. Pues sí, porque la celebración tiene dos nombres, Eucaristía, Acción de Gracias, ¿no? Toda, desde el principio hasta el final le podemos llamar la celebración de la Eucaristía, Acción de Gracias. Y tiene otro nombre, la Misa. Bueno, tiene varios, pero tiene la Misa, que es el que más conocemos, porque en latín era ite misa est, al final, ¿no? Y claro, esa palabra misa, misa, misa es lo que me queda. Pero es un significado muy interesante porque al final de la misa me envían. Es decir, si le digo Eucaristía, digo lo que estoy haciendo, dando gracias. Y si le digo misa, estoy diciendo lo que es, porque lo que he celebrado es para llevarlo fuera. Y esa es la misión. Váyanse, váyanse. Y nos dirá, no sea el Evangelio, lo que sea, ¿no? La misa ha terminado. Sí, ha terminado, pero ahora empieza la misión. O sea, de anunciar cómo, con mi vida. O sea, acabo de celebrar, salgo a anunciar. Eso también nos tiene que hacer pensar un poquito, porque, claro, en otros sitios no hay parqueos, pero en las iglesias nuestras hay parqueos. Y ahí es donde tendríamos que reflexionar un poco. Primero, ¿dónde nos parqueamos? Y lo segundo, ¿por qué cuando yo he terminado, hemos cantado y tengo tanta prisa a irme antes de que se acabe el canto? Bueno, un día tendré prisa, pero todos nos tengo que tener, porque es muy bonito salir y saludar al sacerdote, saludar a otros y me voy a mi casa. Y luego, pues si somos muchos, uno tendrá que ser primero y el otro tendrá que ser después. Y no, parece, o sea, a veces el parqueo parece que sea como las autopistas, a ver si lucho para ser el primero y no dejo pasar al otro. Y dices, no, eso no cuadra con lo que acabo de celebrar fraternalmente, ¿no? Puede haber un día que tengo prisa, pero también lo haré diferente, porque hay una agresividad que no va, y es la agresividad que llevamos por la vida y en el mundo, ¿no? Por la autopista llevamos una agresividad terrible. Dice, si no la llevara y fuera pacífico, sería siempre pacífico, ¿no? Y es una manera de trabajar también sobre nuestra propia conversión, como qué es lo que la misa nos ayuda a hacer, ¿no? Sister, hemos terminado con este maravilloso segmento sobre la Santa Misa y bueno, nos despedimos, pero no crea usted, pronto vamos a tener otro interesante segmento con la Sister Regina. Y pues los invito a todos los que han escuchado este maravilloso segmento sobre la misa, que si están interesados en encontrar los o comprar o adquirir los CDs sobre la Santa Misa, pues lo podemos encontrar aquí en nuestra tiendecita religiosa de Santa Juliana, en la Casa San José, y nos pueden llamar al teléfono 561-371-0496. Aquí estaremos esperando su llamada y, bueno, podemos brindarles todos los temas referentes a la misa con la Sister Regina. Así que, Sister, bueno, despídase para el próximo domingo. Sí, me despido y ella dice que habrá otro segmento, pero yo todavía no sé cuál es. Así que, si quieren, empiecen a rezar para que se nos ilumine la mente. Buenos días tengan todos y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Sister. Gracias.

Dígalo fuerte, dígalo fuerte. El mundo está en las manos de Dios. Al final Él vencerá. ¿Sabe lo que dice Papa Benedicto? Que los fracasos son aparentes. Parece que fracasamos. Parece que dijo que no. Parece que andamos huyendo. Parece que este mundo se pierde. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Pero el mundo, tu vida, la iglesia, tus hijos, que parece que se están perdiendo, están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Y oye bien, cuando las cosas escapen de tus manos, no te preocupes, cayeron en mejores manos. Cuando sientas que tu salud se escapa de tus manos y que los médicos dicen ya no podemos decir, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Cuando sientes que tu economía se escapó de tus manos, cuando sientes que tu matrimonio se está yendo de las manos, cuando sientas que la iglesia como que se está perdiendo, esto se está yendo, está en las manos. Solo tienes que ver el final, porque al final él, la Virgen sabía, su reino no tendrá fin. Todo lo demás va a tener fin. Pero al final Él estará reinando. Eso ya lo sabía la Virgen. Eso lo sabía María. Ella estaba al pie de la cruz. Siéntense pues. Pero yo estoy seguro que esto lo van a recordar siempre. Si tienen un corazón como el de María, porque ella todo lo guardaba en su y lo sacaba cuando más lo necesitaba. Además, Jesús le había dicho a los discípulos algo que tenemos que escucharlo también nosotros, no solo ellos. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan 16:33. Jesús le dijo a los discípulos: les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Me detengo en la lectura. Dígale al que está al lado suyo: ánimo, ánimo. Y levante la mano, ¿cuántos de ustedes quieren tener ánimo en las tribulaciones, fortaleza en el dolor? Bajen la mano. Entonces hagan lo que Jesús les dijo. Sigamos leyendo, espérese. Versículo 20 al 23, San Juan 16, 20. Anote esa cita. San Juan 16, 20 al 23. Esto puede librarlo de un infarto. Esta cita, téngala pegada en su refrigerador, a la par de los teléfonos de emergencia. Téngala a la mano, sobre todo cuando tenga que recibir noticias muy dolorosas. Juan 16, 20. Cuando tenga que visitar a un ser querido que está sufriendo por la muerte de alguien, abrácelo. Juan 16, 20. Dígale en el oído. Cuando su médico le diga, tiene cáncer, usted contéstele, Juan 16, 20. Cuando su hijo le diga, tengo sida, Juan 16, 20. Cuando su niña adolescente le diga, mamá, estoy embarazada, Juan 16, 20. Cuando su esposo le diga, me marcho, tengo otra mujer, Juan 16, 20. Ah, hermano, ¿ya la notó? ¿Y qué dice Jesús ahí? ¿Sabe qué dice? Se la voy a resumir. Pégate a la madre. ¿Cómo dice? Pégate a la madre. Oiga esto, qué cosa más bella. En verdad le digo que llorarán y se lamentarán. El mundo se alegrará. Estarán tristes. Pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz está triste, porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya ni se acuerda del aprieto por el que pasó, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y su alegría no se las podrá quitar nadie. En aquel día ya no me preguntarán nada. Palabra de Dios. ¿Querés superar el dolor? Piensa en la madre. La mujer que da luz a un niño, desde Isaías en adelante, esa es María. La Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, la Virgen María. Jesús estaba pensando en su mamá. Mira mi madre. Por eso quería que la madre estuviera con los discípulos, porque los discípulos iban a estar en momentos de mucha tribulación. Tendrán tribulaciones, persecuciones, pero miren a la madre. Péguense a la madre. Porque la mujer cuando va a dar a luz sufre. San Pablo más tarde en Romanos va a decir que la humanidad entera sufre dolores de parto. Dolores de parto. A ver las expertas, ¿cómo son los dolores de parto? ¿Cómo son? Fuertes. Constantes, seguidos, creciendo cada vez más fuerte. Horrible, dice. Ah, pero yo conozco mamás que a menos de un año tienen otro hijo. ¿Sabe por qué? Porque son duros, fuertes, pero producen gozo. O sea, dan fruto. Dan fruto. Y cuando ves el fruto, dices, valió la pena este dolor. Valió la pena este sufrimiento. Porque cuando estás cogiendo, no lo vuelvo a decir. Y después se te olvidan. Oigan, Simeón le había dicho eso a la Virgen María ya. ¿Recuerdan? Simeón. Si no lo recuerdan, se los leo. San Lucas. San Lucas en el capítulo 2. Ah, usted sí se lo sabe de memoria, hermano. ¿Qué le había dicho Simeón? Lucas 2:34. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre. Lucas 2:34. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel como signo de contradicción, y a ti misma una espada atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra de Dios. Vas a sufrir, pero eso va a descubrir muchas cosas. Jesús lo había dicho también: si el grano de trigo no muere, no produce. Es un dolor, pero es un dolor fecundo. Los cristianos sabemos que todo lo que nos pasa, aun eso doloroso que no entendemos, va a producir fruto. Y eso lo saben las madres, y sobre todo la madre de Jesús. Que todo esto es parte de un plan amoroso de Dios. Cuando estés en un momento de angustia, pégate a la madre. Cuando te toque estar al pie de la cruz, recuerda, aquí María estuvo antes que yo. Cuando no entiendas lo que está pasando, solo tienes que decir: Señor, dame la fe que le diste a la Virgen María. Dame la fortaleza que le diste a María. Para esperar el resultado final de este dolor que en este momento no comprendo, no lo entiendo. Cuando tengas que vivir cosas dolorosas, la muerte de un ser querido, la separación de una persona que amaba, la pérdida de un negocio, la pérdida de la salud, cuando vayas en tu vehículo, tengas un accidente y te deje paralizado en una cama, cuando una amputación, cuando ocurra una violación, un secuestro, un robo, lo que sea, antes de que te dé infarto, antes de que te dé un derrame, pégate a la madre. Ponte al lado de la Virgen María. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Y hay gente que todavía se pregunta: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Qué mal he hecho? ¿Qué mal había hecho la Virgen? Yo no merezco esto. ¿Y la Virgen? Ay, es que a mí Dios no me ama. ¿Amaba a la Virgen? Es que si estuvieras con Dios, no tuvieras que sufrir. ¿Y la Virgen? ¿Estaba con Dios o no? Sí. ¿Y tuvo que sufrir o no? Sí. No te dejes engañar. Hay gente que por no estar cerca de la Virgen María le tienen pánico al dolor. Pare de sufrir, te dice. No sufra. Usted no tiene que sufrir nada. Pégate a la madre. Ella te va a decir: sufre con amor, porque este dolor va a producir fruto. Tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor, junto a la cruz